La noche está tan clara, no puedo perder nada. Espero llegar, un viaje sin destino. A las estrellas pido, les pido valor, que no se despierte. Les pido calor, volverte a encontrar. Cantaré hasta morir, hasta ver de sonreír. Donde estés, te cantaré, solo a ti. No tengo más abrigo que los años contigo. Me llevo tu las sombras del camino, los diablos escondidos me han hecho escapar. Quédate.